5 días el campamento sanitario, donde hay distintas actividades. En cada una de las actividades evaluamos distintas competencias que tienen que tener los estudiantes. La primera actividad se lleva los 2 primeros días, que es un relevamiento sociosanitario. Vamos casa por casa consultando a los vecinos sobre cuáles son los problemas de salud que tienen o que vienen transitando desde los últimos años.